Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Hola, soy Rodrigo. Hola, soy Elena. Estamos aquí en los estudios de Radio Alhama, en internet. Ahora vamos a comentar una de las noticias destacadas publicadas en alhama.com. Nos vamos a la sección de Hatar. Exacto. Nos centramos en las recientes fiestas patronales de Hatar. Fueron del 14 al 17 de agosto, en honor a San Roque y la Virgen del Rosario, claro. Un evento importante para el pueblo. La noticia principal viene firmada por Juan Cabezas, por cierto. Pues sí, y detalla un programa, la verdad, muy completo. 4 días intensos. 4 días. El alcalde Alexander Leo Van Open daba la bienvenida y destacaba, bueno, la ilusión, los reencuentros. Ya sabes, esa esencia especial que tiene Hatar en sus fiestas. Sí, y agradecía a los colaboradores, que siempre es importante. Fundamental. Estas fiestas van más allá de un simple programa. Empezaron el jueves 14, ¿sabes? Con la típica traca. ¡Bum! Que se note que empieza la fiesta. Y luego, actividades para los niños, la final de pádel y un momento muy bonito, el homenaje a los mayores. Oye, pues ese homenaje a los mayores me parece un gran detalle, ¿eh? Es como poner en valor la experiencia justo al principio. Me gusta. Sí, la verdad que sí. Y por la noche, claro, la primera verbena, con la Orquesta Roma. Y a partir de ahí, pues una mezcla, ¿no? De tradición y cosas más nuevas. Exacto. Las dianas floreadas, por la mañana con la charanga llena que nos vamos. Menuda forma de empezar el día, con energía. Y eso junto a, pues, la recogida de cintas, los conciertos de pasadobles al mediodía. Tradiciones que se mantienen. Pero también buscaron refrescar el ambiente, que en agosto falta hace. Pues sí, actividades en la piscina, cañón de espuma, gincana acuática. Eso seguro que triunfó. Y las carreras de cintas, otro clásico. Para niños y adultos, a caballo o en bici. Y el tiro al plato también. Fomentando la participación, eso está bien. Y mantienen las costumbres. Claro. Y el sábado, como novedad, bueno, novedad relativa, la tercera carrera del color. Se ve que buscan atraer a todos los públicos. Intentan combinar, sí. Y por las noches, pues más verbena. Orquestas como La Rebelión, Titanium, la plaza llena, seguro. Y llegamos al domingo 17, el último día. Después de la misa de San Roque, el patrón, el mediodía tuvo un protagonista claro, la comida popular. Sí, y no me extraña, porque a pesar del calorazo que haría, cuentan que el Tanelo preparó un arroz para unas, a ver, 700 personas. Es que esa comida es más que comer juntos, ¿no crees? Refleja muy bien eso que dicen de Hatar. Nadie se siente forastero. Exacto. Es el momento de compartir de verdad. Vecinos, visitantes, todos juntos en el recinto ferial. La crónica lo describe muy bien. La gente con el plato, haciendo cola para las perolas enormes de arroz, la charanga animando, los niños con las caras pintadas. La imagen típica de la fiesta de pueblo en estado puro. Comunidad total. Un comedor y pista de baile, todo en uno. Un broche perfecto, la verdad. Sí, refleja esa hospitalidad. Pero ojo que el domingo no acabó ahí, ¿eh? Por la tarde todavía hubo hinchables acuáticos, un espectáculo de clown sin buga. Ah, sí. Sí, sí. Luego los fuegos artificiales, el monólogo de Cristian García para echar unas risas y la última verbena con el trío Caribe Show. Vamos, que exprimieron el día hasta el final. Hasta la traca final, que ya sí que sí cerraba las fiestas. Pues nada, un repaso que nos deja claro que fueron unas fiestas muy, muy animadas, combinando pues eso, devoción, tradición, toques modernos y sobre todo, mucha comunidad. Y con esto, pues concluimos este comentario sobre la actualidad de Hatar. Desde Alhama Comunicación, seguimos al pie del cañón, pendientes de lo que pasa en la comarca, para contarlo aquí. Te estamos preparando más información, siempre con la supervisión técnica de Juan Cabezas ahí en el control. Gracias por escucharnos. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.